en una de las dos grandes obras conservadas de Julio César, De Bello Civili, se refiere a los hechos que cubren la guerra civil entre los años 49 y 45. El inmenso poder acumulado por César provocó el pánico del partido senatorial, sus enemigos de siempre. Por otra parte, muchos republicanos vieron en este poder el más grave peligro para la República. El Senado designó en el 52 a Pompeyo, su antiguo amigo, como cónsul único. Y cuando el bando senatorial volvió a sentirse fuerte entre el 51 y el 50, Pompeyo, ahora enemigo de César, le pidió que licenciara a sus legiones y regresara a Roma. Vacilante e indeciso ante este reto tan terrible, Julio César se hallaba frente al pequeño río Rubicón que separa la Galia Cisalpina de Italia, cuando, según unos, por su proverbial osadía, y según otros, por imperativo de los hados, fue presa de un impulso irrefrenable y arrastró sus tropas tras de sí exclamando: «Alea jacta est, la suerte está echada». Esta acción desencadenaría la guerra civil. César ocupó Picenas, Umbría y Etruria. Se dirigió a Brindisi a interceptar el paso a Pompeyo, aunque no lo consiguió, y volvió sobre sus pasos para entrar en Roma, donde convocó al Senado e impuso sus condiciones. La batalla definitiva tendría lugar en Farsalia, una epopeya cantada por Lucano en versos inmortales. El poeta describe a Pompeyo en el declinar de sus años hacia la vejez, como la sombra de un gran hombre, y a César como fogoso e indomable, un hombre que acudía a actuar dondequiera que le llamara la esperanza o la cólera. Allá se encontraron enseñas leonadas frente a enseñas iguales y hostiles, idénticas águilas frente a frente y picas amenazando idénticas picas. César venció y Pompeyo huyó a Alejandría, donde murió el 28 de septiembre del año 48 a.C. a manos de soldados de Ptolomeo, quien mantenía un conflicto con su hermana y esposa, Cleopatra, sobre el trono de Egipto. César llegó a Egipto y al enterarse del trágico final de Pompeyo, lloró su muerte.